en tu casa, entonces. Pues yo me acuerdo que había, que hubo así como dos tiempos. Un tiempo en que sí, se amasaba el pan y se llevaba a cocer al horno. ¿A un horno de allí de Vegadeo? Sí, había más de uno, ¿eh? Ajá. Había más de un horno. Pero lo típico, lo usual era que la gente hiciera la masa en sus casas y lo Y se llevase va a al hacer horno a a cocer. cocerlo, sí. Y siempre nos hacían un bollín ¿Pa para vosotros? los niños. ¿Para los niños? Sí. Claro, que era como la misión de los niños ir a hacer esos recaos. El niño, el más pequeñín, o el niño era quien iba al horno a llevar el pan a cocer. No, el niño, bueno, no, iba, en mi caso iba a mí una tía mía, pero Pero no la que era maestra. no, esta no era maestra. Ajá. Esta estaba, nos traía así, ¿eh? Los traía Era derechos como hermana de mi fusos. padre, Ajá. sí. Y era ella la que se encargaba de esto, de amasar el pan y de llevarlo Al al horno. horno. Pero esto fue muy. Yo tengo muy poco. Me acuerdo muy poco de esto porque duró poco. Ajá. No, no es que haya durado poco, pero en mi caso sí. En mi caso sí, Pero cuando después. ibais alguna vez con ella al horno, os regalaban un bollín de No, no, de la pan. misma masa del bollo, ella, mi tía, Sí. nos hacía un bollo cada uno. Ay, qué guapo. Un bollín para cada uno. Sí, nos hacía un bollo, sí. Que estaba buenísimo el bollo. Todo el día estábamos detrás de ella. ¿Cuándo vas a cocer el pan? Sí. ¿Era pan de trigo? Sí, era de trigo. Aunque allí también había pan de boroña, ¿eh? Ajá. Pero el pan de boroña no. Si lo comíamos es porque nos lo regalaban. Sí, nos lo regalaban, pues a lo mejor los alumnos de mi padre, para que lo comiésemos, para que supiéramos cómo sabía el pan de boroña. Y era muy rico, a mí me encantaba. Me encantaba el pan de boroña. Y Y te después digo. ya fue la época en que comprabais el pan ya hecho, el bollo del. Sí. Y después ya se pasó a esa época que ya se compraba el pan hecho y sí, ya había barras, ya había ¿Bollos? bollos, no, hogazas se llamaba. Hogazas. Ajá. Sí. Pero claro, pero para esto pasó bastante tiempo, ¿eh? Hace bastante tiempo, porque en la posguerra el pan estaba racionado, nos daban, había cartilla para sacar el pan. Así. ¿Y cuánto, o sea, en las cartillas anotaba, en la cartilla se anotaba cuántos panes tenía derecho una persona o una Sí, familia? sí. Sí, efectivamente, pero Dependiendo del número de hijos que claro. tuviesen. Sí, todo eso me tocó vivirlo a mí. Eso fue en la posguerra. No, no era solamente el pan, era el aceite, era todo, todo, todo estaba así. Mi padre contaba que a veces les traían aceite de extraperlo Sí, en o mi madre Andalucía. también. Sí, claro. En mi casa había un botellón grande, grande, que era donde traían el aceite de extraperlo. Sí. Los que ahora están pensando en guerra, en cosas de estas, es que no han vivido la guerra, ¿eh? Ya. Es que no la han vivido. Yo la guerra tampoco la viví, porque no me daba cuenta yo de nada. Pensabas a lo mejor que era algo normal, ¿Eh? que pensabas que era algo Yo no pensaba entonces. así, estás bien comiendo pan sin pensar demasiado. Es la manera No más. pensaba en nada. Sí. Luego cuando ya la posguerra, sí, ya pensaba. Me daba una pena. ver a la gente así, a esa gente que yo había visto tan bien. Pasaban necesidad. Pero yo creo que era bastante general, todo el mundo pasa. Sí. Nosotros teníamos una pobre que llevábamos la comida y todo eso. Y el día de Nochebuena llevábamos todo, todo el día para comer todo. Una vecina de allí de... No, era una vecina, sí. Una vecina. Y vivía sola y era. Pues no tenía.